producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, disculpen la tardanza, ¿no? Por favor. Así que espero que no haya otra tardanza igual, ¿no? Esperemos que no. Así que, perdón, acá estamos Dora Mancilla y Alejandra Gulli. Y Anabela Benvenuto en la producción. Y Víctor en la operación. En la operación. Muy bien, Víctor, ¿cómo estás? Bueno. Hoy tenemos un día un poquito agitado, pero sí, por situaciones que uno a veces le excede, ¿no? Y tiene que ver con que dependemos de los remises y de otras cosas para poder llegar y, bueno, y el sueño que nos vence. Hoy vamos a tratar la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico Social. Vamos a empezar a tratarla un poco más puntualmente, ¿no? Es decir, vamos a ir tirando los puntos. Los principales puntos, ¿no? Exactamente. Y así después poder invitar a alguien que sepa un poquito más que nosotros, o un poco más que nosotros, ¿no? No, que nosotras. Alguien especializado que vaya desmenuzándola. Sí. Vamos a hacer como hicimos el año pasado con la ley de medios, ¿no? Ir punto por punto para informar a nuestros oyentes y para que vayan incorporando cuáles son los beneficios de esta nueva ley que está, este proyecto, ¿no?, de ley. Sí, exacto, y que nos va a beneficiar en todo sentido con respecto a lo financiero y lo económico, y que va a quedar dentro del país los beneficios que hacen todas las empresas financieras, ¿no? Incluso por eso se llama Ley de Servicios Financieros. Y es decir que las finanzas va a quedar en teniendo como base los intereses de la gente, no la acumulación de riqueza de parte de los bancos, sino los intereses nuestros, los intereses sobre todo de la gente que tiene, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa, o tiene un microemprendimiento. Un microemprendimiento, exacto. Que sí. Bueno, nosotros por ahí, o muchos no lo saben, o algunos lo saben y se pueden estar recordando, es que hay economías en Europa que se fueron construyendo gracias a los microemprendimientos. Una de ellas fue fines de los años 50, ya 10 años después de la guerra, que fue Italia, que trabajaban las familias en las casas, y eso llevó a que tuvieran un mayor poder adquisitivo, y después, bueno, fue creciendo la nación, ¿no? El país económicamente. Bueno, después vamos a hablar sobre, vamos a pasar el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Que hoy trata el tema de el congreso que se hizo festejando los 100 años del primer congreso feminista en la Argentina. El título es A 100 años del primer congreso mundial de mujeres, que va a hablar Mariana Di Stéfaro, y después nos vamos a explayar porque acá tenemos una experta en congresos feministas. Sí, que es Dora. Y que Mariana Di Stéfaro se hizo acá en Buenos Aires. Mira qué interesante, ¿no? Porque vinieron cualquier cantidad de gente, claro, incluso de Latinoamérica. Claro, también es importante lo que ella va a hablar con respecto a las personalidades que estuvieron en ese momento, en 1910, ¿no? Que fue, sí, el Congreso también se hizo por ese centenario de, y ahora en el bicentenario. Y bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamar al 4666-559 o podés mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y bueno, vamos a ir a nuestro track de anunciantes, pero antes sí, Dora va a anunciar, sí, esperemos que... Le ayudamos a sacar, se está sacando el abrigo, porque entramos corriendo. Sí. Imagínense, llegábamos tarde y ahora cuando ella termina de sacarse el abrigo va a leer el anuncio de uno de nuestros auspiciantes que estuvo enfermito, bueno, así que le esperemos que se mejore, sí, que se mejore, señor Suárez. Exacto, Gerardo Suárez. Bueno, la ferretería y bulonería Casa Suárez. De Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23, abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 19 a 13. Así que... Bueno, vamos ahora al track de anunciantes y a un tema musical. Un tema musical. Auspician este programa... Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Nos une y nos separa, y es la distancia, es no tenerte aquí. Mi piel en tu silencio se desgarra, perdido en la ilusión, perdido en el amor. Tal vez hechas cenizas, mil heridas, ojos desiertos. Sin saber sufrir, no encuentro en mi canción tu despedida. No seas cruel, que puedes destrozarme. Suspiros de ansiedad sin respirar. Sabes, mujer, tan profundo te siento. Tan solo recordar con lágrimas soñar. ¿Sabes? eres mujer, que puedes destrozarme, mas en la soledad, mirando atrás, mis alas de gorrión roban el aire, desnuda está la flor, y así muero de amor. Sol, del suspiro al amor, hay algo que nos une y nos separa, y es la distancia, es no tenerte aquí. Mi piel en tu silencio se desgarra, perdido en la ilusión, perdido en el amor. Tardes hechas cenizas, mil heridas, ojos desiertos. Yo sin saber sufrir, no encuentro en mi canción tu despedida. No seas cruel, que puedes destrozarme. Suspiros de ansiedad sin respirar. Sabes, mujer, tan profundo te siento, tan solo recordar, con lágrimas soñar. Sabes, mujer, que puedes destrozarme, mas en la soledad, mirando atrás, mis alas de gorrión roban el aire. Desnuda está la flor, y así muero de amor. Cultura es, cultura es, por cultura definimos, por cultura definimos, la cultura es, cultura sería, en Sumando, la columna de culturas. Bueno, como es casi las 11:30 del mediodía, vamos a avisarle a la gente que en la Plaza Buján se está haciendo un festival que tiene que ver con el Bicentenario. Fue el festival que fue anunciado hace 2 semanas atrás y que fue suspendido por mal tiempo. Y que va a estar el grupo Amboes, que son unos hermanos correntinos, y bueno, también va a haber figuras representativas de toda la comunidad, va a haber un grupo de danza, sí. van a haber demostraciones de cómo es de gimnasia, esto, el kickboxing, no sé, es una cosa media rara, fitness ese es el nombre. No me acordaba. Dice, vamos a aprovechar y vamos a hacer gimnasia. Claro, entonces, porque aparte va a haber comiditas. Porque nos convendría, ¿no? Un poco. Que no, yo, y no, a mí lléveme rodando directamente, porque si no puedo saltar, rebotar seguro, pero saltar no. Bueno, y queríamos avisarles, porque ya empezó a eso de las 11 de la mañana, y va a extenderse hasta la noche, y bueno, sería bueno que pudieran aprovechar de este espacio, que es económicamente gratuito en el sentido de que no tenés que pagar entrada, aunque lo patrocina y lo abona seguramente a los artistas, a la municipalidad, ¿no? Claro, sí. Así directamente, bueno, lo estamos pagando, ¿no? Y nosotros también, pero bueno, no es lo mismo que pagarlo y después devolverlo a pagar. Así que sí. Bueno, sería bueno que vayan, que disfruten y nos vamos nuevamente, creo que a la publicidad de la radio, ¿no? Sí, y además queremos decir una cosita. Mañana es el Día del Periodista. Ah, cierto. Mañana es el Día del Periodista y va a haber un homenaje a Mariano Moreno en la Plaza de Moreno a las 8:30. 8:30 de la mañana. Y bueno, y va a ser también agasajada una amiga nuestra, Mari Carmen Almada, que es periodista de nuestra ciudad. Sí. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí para como es apoyarla y además porque y como uno de los primeros periodistas radiales que fue el señor Cinti. Ah, mira qué bien. Va a ser agasajado también. Ah, bárbaro. Bueno, sí. Después le contamos la semana que viene cómo fue el momento y bueno, también es nuestro día, ¿no? Sí, así sí. Que para todos aquellos periodistas que nos estén escuchando o comunicadores les mandamos sociales, claro, les mandamos un abrazo grande, sí. Y les deseamos un muy buen día del periodista. Exacto. Bueno, vamos a la pausa. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Estudia Radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15-6132-0407. Estudiar Radio. Arranca en junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas. en FM Moreno, por tu estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Estás escuchando? Sumando por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, ahora vamos a hablar nuevamente acá. Nosotras somos gemelas, no les queríamos decir nada. No nos parecemos, pero somos gemelas. Bueno, hablamos juntas. Sí, por lo menos hablamos juntas. Bueno, acá hay unas consideraciones de Carlos Heller, que fue el que presentó el anteproyecto, el proyecto de ley, ¿no? De entidades financieras. O de servicios financieros, porque, bueno, una de las cosas, una de las causas por las cuales se quiere cambiar esta ley, no solo porque es la ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados, que en aquella época se identificaban con la Escuela de Chicago y que luego se consolidaron en el Congreso de Washington. La ley 21.526, ese era el numerito que tenía, aplicó una fuerte desregularización sobre el sistema y durante su vigencia se produjeron varias crisis financieras y desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que asociada a la liberalidad para el ingreso de bancos de capitales extranjeros determinó una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria. Y así también nos fue, ¿no es cierto? Claro, ahí es a donde nosotros debemos recordar que tiene que ver con que nosotros en los años 60 y 50, 60 teníamos pequeñas cooperativas de préstamo que permitía esto que hoy está queriendo este nuevo proyecto de ley poner en vigencia nuevamente, que era el servicio de la parte financiera al público en general. Porque, ¿qué pasaba? Cuando vos tenías una cooperativa de préstamos, cualquier vecino que vivía cerca, que estaba en la comunidad, podía acceder a un crédito. Podía acceder a eso, exacto. A tasas bajas. Cierto. A buenas tasas, es decir, porque estas cooperativas, como la ley del cooperativismo lo dice, no pueden hacer lucro, tienen que tener balance cero al final del ejercicio. Por lo tanto, ellos lo daban con un interés, que ese interés permitía poder darle a su vez créditos a otros vecinos o socios de la cooperativa, de la cooperativa te también. Te digo, ¿no? Yo había comentado algo. Lo que pasó, por ejemplo, con los comerciantes, pequeños comerciantes de Merlo, cuando estaban las cajas de crédito, que mucha gente se benefició extraordinariamente con los créditos que daban esas cajas de crédito. Yo me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a hacer la introducción, ¿no? Vamos a leer cómo es ser las fundamentaciones de lo que es este proyecto de ley para, a lo largo del año, de todo nuestro año de programa, si Dios quiere, ir profundizando. ¿Por qué? Porque queremos que la ciudadanía vaya entendiendo y vaya escuchando y vaya aprendiendo de agarrar todos estos beneficios que pueden llegar a tener, y en el momento de que esta ley sea votada o sea discutida y debatida, tengan conciencia la ciudadanía de lo que realmente es, a dónde apunta, claro. Es decir, a los intereses de la mayoría de la gente. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué? El proyecto de ley que se propone está dividido en dos ejes, ¿no? Uno es la definición de la actividad financiera como un servicio público. Exacto. Y que se concibe la ley a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. Bueno, acá sí. Vemos, a diferencia de lo que estábamos hablando hace un ratito, sí. ¿Cuál es el eje principal? El usuario deja de ser cliente, ¿no? Para ser lo que, valga la redundancia, un usuario, una persona que va a poder tener el beneficio de lo que la entidad financiera va a otorgar como préstamos, como créditos. Exacto. Lo que estás diciendo, por ejemplo, dice, objetivo de la ley, impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas, como dijiste, Alejandra, pequeñas y medianas empresas nacionales. Promover el acceso universal a los servicios financieros. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Claro, cuando dice acceso universal, ¿qué entendemos por universal? Universal significa que es para toda la ciudadanía, para todas las personas que habitan, que están trabajando y que viven en nuestro país. ¿Por qué? ¿En dónde se quiere diferenciar con la actual ley de servicios de entidades financieras? Se quiere diferenciar en esto, que vos no es que vas a ir al banco a pedir un crédito para poder crecer como microemprendedor o solamente como un crédito personal para arreglar tu vivienda o algo que quieras comprar y necesites, sino que además no tenés que tener plata, es decir, no tenés que estar dentro del sistema. Sí, porque acá hasta ahora era el dinero, creo que habíamos dicho también esto, el dinero de los bancos es prestado a la gente que tiene dinero. Claro, entonces el resto está fuera del sistema. Exacto, sí, es cierto. Aunque vos tengas un recibo de sueldo y vos trabajes, como vos no cumplís con esa circular interna que tienen los bancos, porque ellos lo manejan desde dentro, entonces te dicen, no señora, a usted no le podemos prestar dinero. Y sí. Si vos querés cambiar tu auto, porque sos un remisero, y querés cambiar tu auto y sacar un crédito en un banco y no caer en un prestamista que te cobre 30, 40% o 50% anual, bueno, decir 50% sí. Es poco, ¿no? Porque te cobran mucho más, y vas a un banco que te cobre el 9 o el 10% anual, y vos podés vivir de otra manera, ¿no? Claro, otra cosa también, alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera, y también preservar, que esto es interesantísimo también conocer, señora, preservar la estabilidad del sistema financiero. Es decir, que no haya esas malditas corridas y eso, quedarnos sin nada nosotros como país. Perdón. Sí, ahí está. Esto es muy importante porque aquellos que vivimos en 2001, ¿no? Los que somos, que sea, un poco más grandes y que no somos niños, ¿no? Y vivimos el 2001, sabemos perfectamente que cuando un poder económico toma decisiones supuestamente en el bien de la gente, a los únicos que perjudican es a la masa del pueblo. Exacto. Entonces, acá lo que se está queriendo hacer es decir, señores, ustedes tienen un límite. Porque el espíritu de la ley tiene que ver con que lo que se gana en Argentina queda en Argentina. Exacto, también exacto. Y si alguna vez, eso va a ser regulado creo que por el Banco Central, las entidades extranjeras que vienen acá a poner sus sucursales, también tiene que ser recíproco la cosa. Porque también se va a exigir que en esos países de orígenes también haya un banco nuestro, un banco argentino. Bueno, esa es la reciprocidad. Perdón. Eso es lo que sucedía antes, ¿no? Antes de la reforma de la ley de entidades financieras. Sí. Antes de la dictadura, por supuesto. Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta y volver a explicarlo, porque seguramente lo dijimos, pero como diría nuestra ex amiga Mirta, el público se renueva. ex amiga, porque bueno, ya no es más amiga. No, la verdad es que la ley de entidades financieras lo que hizo fue quebrar de alguna manera la posibilidad de crecimiento y el quitar la posibilidad de liquidez de crédito a la ciudad, a la mayoría de la gente que vivía en nuestro país, ¿no? Al simple ciudadano. Y que fue el que le abrió la puerta a poder hacer esta reforma neoliberal que culminó en el 2001. Con lo que es el estallido del sistema financiero. Claro, sí, por supuesto. Mira cómo quedamos, ¿no? Todavía. Todavía estamos pagando eso, sí. Y mucha gente no tiene confianza tampoco para decir, bueno, yo dejo mi dinero en un banco porque dice, me lo van a robar de nuevo, ¿no? Sí, si no cambiamos la ley, tenemos que tener cuidado. Eso es lo que pensaba la mayoría de la gente. Sí, sí. Bueno, este es un pequeño anticipo y para que se comprendan más o menos lo que es la nueva ley de servicios financieros. Vamos a recordar teléfono. El teléfono, sí. Si querés llamarnos al 466-6559 o si querés mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y si nos querés mandar un mail porque estás interesado en que profundicemos o querés proponer algún tema que querés que profundicemos, puedes hacerlo a sumando@fmmoreno.com, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vamos a un track musical. Así es más más llevadero para la gente. Sí. De hoy, con la pena de hoy, la locura, el amor, la amargura, la flor. caminando, voy buscando libertad. Sumando, todos los sábados, transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Bueno, ahora vamos al track de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a 100 años del primer Congreso Mundial de Mujeres de Mariana Di Stéfano, como habíamos anunciado, ¿no? El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stéfano. Entre los múltiples festejos por el Bicentenario, entre el 19 y el 22 de mayo pasados, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el segundo Congreso Feminista Internacional. Fue un encuentro principalmente académico, en el que cientos de expositoras especialistas en disciplinas muy diversas abordaron problemáticas de la mujer en sus manifestaciones actuales o a lo largo de la historia. Pero el Congreso tuvo además una finalidad particular, que fue celebrar el centenario del que fue el primer Congreso Femenino Internacional, que se realizó también en Buenos Aires y también en la semana previa a los festejos por el centenario. Ese primer Congreso tuvo una importancia política muy grande. Por primera vez se reunían en el país académicas, sindicalistas, políticas y profesionales para debatir sobre los problemas de las mujeres. Cuestiones relativas a la salud, a la crianza de los hijos, pero también a los derechos civiles y políticos de las mujeres, fueron las temáticas que recorrieron aquel encuentro que había sido convocado y organizado por la Asociación Universitaria Argentina y del que participaron algunas de las primeras médicas, educadoras y luchadoras por la igualdad de derechos, entre ellas Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Alicia Moró, Sara Justo y Fenia Charkov de Repeto. Las mujeres anarquistas no participaron entonces de este evento, aunque tenían un largo camino también de luchas por la igualdad de las mujeres. Las socialistas sí estuvieron presentes y aunque la publicación Humanidad Nueva, que por entonces dirigía la socialista Alicia Moró, consideró que muchas de las declaraciones aprobadas se caracterizaban por su lirismo, lo cierto es que muchas de las propuestas presentadas entonces, en particular en la sección Derechos, demandaron largas luchas a las mujeres y por algunas de ellas aún hoy se sigue luchando. Entre esas propuestas se destacan los reclamos de derecho al voto, igual salario para igual trabajo, derecho a la educación, derecho al divorcio, entre otros. El segundo Congreso Feminista que acaba de reunirse fue en este sentido un gran homenaje a aquel primer Congreso de Mujeres reunido hace 100 años, del cual ha buscado recuperar su historia, sus aportes y también su inscripción en la lucha política contemporánea, a partir de lo cual se ha pronunciado por la definitiva independencia nacional y la liberación social de los pueblos, procesos en los que se enmarca la lucha de las mujeres contra su opresión. Chau, hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stéfano. Bueno, como verán, algunos tópicos interesantes todavía se sigue luchando. Por ejemplo, El de la equiparación, por ejemplo, la equiparación de la remuneración a la mujer igual al hombre, ¿no? Claro, y igual trabajo, igual salario, claro. O remuneración. Sí. Así que otra de las cosas también que en el 1910 creo que no se habló con respecto a la a los derechos que tiene la mujer sobre su cuerpo. Es decir, en un momento determinado, cuando si esa mujer quiere interrumpir su embarazo antes de una de la de los años, de los meses, ¿no? O de los días, hacerlo, pero por voluntad propia, porque ella lo decide. Tampoco eso, hay una ley que pena esa situación, ¿no? Esa interrupción. Y sí, no, en esa época dudo de que lo hubieran podido poner en el tapete, porque todavía estábamos muy igual en Argentina seguimos estando muy muy presionados por las por pensamientos la religiosos, claro. Claro, sí. Y bueno, verdaderamente todavía no tenemos conciencia, a pesar de tener casi 30 años de democracia ininterrumpida, ¿cuántos son? 27, 25 años de interrumpida, sí. Tampoco tenemos conciencia de lo que son las libertades civiles, ¿no? Es decir, que cada dice, individuo. Claro, es decir, nosotros no estamos concientizados con lo que dice la Constitución, que nosotros tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida. Es decir, hay decisiones que son privadísimas de la persona y que no puede, el Estado no puede inmiscuirse en eso. Exacto. Pero eso, eso necesita una madurez y también un consenso entre la gente, que hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero bueno, la posición del movimiento feminista es ese, ¿no? A favor de la mujer, de la libertad de la mujer en decidir qué hacer con su cuerpo, ya sea en el embarazo, ya sea también en el reconocimiento de que la mujer puede decir, por ejemplo, que esto ya se avanzó, ¿no? Pero puede decir no a las relaciones en el matrimonio, decirle no al marido. Y bueno, hoy se considera, si un hombre fuerza a su esposa, se considera que es una violación, cuando antes no, sí, es decir, no, había un sometimiento que la mujer tenía que, como decía el cura del pueblo, decía, usted tiene que cumplir. Porque ante Dios hay que cumplir. Sí, sí. Bueno, quédese tranquilita y pasiva y haga. Que haga el marido, ¿vio? Claro, otra de las cosas tremendas también, cuando yo recuerdo que hace como 25 años atrás, que yo decía, bueno, soy militante feminista. Dice, pero no estás en contra del hombre. Siempre te preguntaban una cosa de esa, siempre, siempre. Entonces yo, a partir de ahí, como me preguntaban así, decía, no, pero soy una militante feminista, pero no estoy en contra del hombre, por favor. Además tengo dos hijos, así que tengo un marido, así que no puedo nunca estar en contra del hombre, porque antes se pensaba, en el 1910, 1920, había mujeres que salían a la calle y para luchar en contra del hombre, ¿no? Entonces eso es lo que todos los diarios de la época lo manifestaban. Entonces, como diciendo, como nosotras las militantes feministas estamos en contra del hombre, y no es así, todo lo contrario, de la mano del hombre, sobre todo del hombre aquel que quiere cambiar esta situación, ¿no? Bueno, pero la reproducción desde lo que es el movimiento feminista en esa época se ha hecho desde la lectura del mensaje de un pensamiento machista. Entonces, un pensamiento también machista, uh-huh, que esté, entre comillas, en contra de la mujer, puede pensar que la mujer está en contra del hombre. Exacto. Pero lo que no hay que mezclar, ¿no? Una cosa es feminismo y otra cosa es androginia. Una cosa es machismo y otra cosa es misoginia. Es decir, una cosa es despreciar al hombre o despreciar a la mujer, que son dos cosas totalmente distintas. Diferente, a pensar como mujeres que queremos estar equiparadas a los hombres, a la par, ¿no? del hombre, a la par del hombre. Y todavía si hay necesidad de cambiar esa situación para que la sociedad sea más equitativa y más y mejor tanto para el hombre como para la mujer, pero bienvenido, vayamos de la mano. Pero lo que pasa es que eso sería también, vos date cuenta como en las luchas de género o los pensamientos donde están enfrentados el género, cómo termina poniéndose en el tapete los pensamientos que tenemos con respecto a la sociedad en su conjunto. Si nosotros decimos que todo tiene que ser en beneficio a todos en nuestro país, por ejemplo. Toda la sociedad se tiene que beneficiar con una ley. De una ley, por ejemplo. Por ejemplo. La ley de ¿cómo se llama? De asignación universal por hijo. Sí. Y vamos a escuchar voces que dicen, no, ¿cómo vas a darle a la gente? ¿O por qué? Eso es como hacer asistencialismo. Sí, o cosas que tienen que ver con que el otro no es igual a vos, ¿entendés? Sí, exacto. No entienden de que uno... que hay personas que tienen, que están beneficiados por el sistema, porque es el sistema el que los beneficia, y otros que no, pero por haber nacido nada más en una situación distinta, exacto, sí, cierto, ¿verdad? Y bueno, y eso también ¿cómo se llama? Eso también nos pasa en estas tironeos de género. Bueno, agradecemos a Mari que nos acaba de llamar y nos manda saludos y felicitaciones, felicidades, nos dice. Le agradecemos mucho, ella es nuestra oyente estrella. Habitual. Y también le mandamos saludos a Jorge de Barrio Arca y a todas esas personas que nos apoyan todas las semanas. Vamos a ir a una sección que es los chistes de Dora. Sí, lo que pasa que no espero tener un tiempito, ¿no? Yo traje acá el sí. Martín Fierro. Apá. Nuestra Biblia. Así que algunas cositas lo voy a leer. Entre las cosas que voy a leer es: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Yo tengo un Los de afuera. Los de afuera, sí, los de afuera. Sí, exacto, los de afuera. Tengo un recuerdo de lo que pasaba con mis sobrinos hijos de mi hermano Rodolfo. Cuando se peleaban, miren ustedes, cuando se peleaban los chicos, ¿qué hacía mi hermano? Les hacía leer o recitar esta parte del Martín Fierro. Entonces los chicos, ¿qué hacían? Lo recitaban a eso, ¿no? Pero se miraban con una bronca, Mira, yo me por supuesto que no me reía delante de ellos, porque si no iba a perder autoridad mi hermano. Entonces yo me reía para adentro, pero de una forma tan tremenda. Yo le recuerdo que se miraban, viste, con bronca. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Así que, qué extraordinario. Bueno, buenísimo. Otro más, sí tengo. Así ya después no. Acá está. Respeten a los ancianos. El burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. Y acá mira lo que pasa, lo que dice Hernández. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Qué hermosura, ¿no? Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que si se escribió, también tiene la sabiduría popular y tiene que ver con los valores, ¿no?, que uno tiene. Exacto. Y que los fue llevando y los llevan en el tiempo. Sí, otra cosa también extraordinaria, también para leer, ¿no?, y lo vamos a leer, la historia del viejo Vizcacha. Sí, está interesantísimo, sí. Bueno. Así que yo lo único que recomendaría es que lean casi todos los días al Martín Fierro, que van a encontrar siempre alguna cosa buena, linda. Bueno, entonces, así nos estamos despidiendo. Sí. Nos vemos, no nos vemos. Sí, sí. Hasta el domingo que viene. El domingo que viene. Buenos días. Bueno, Alejandra Uli, Dora Mancilla y Anabela Benvenuto. Y en la operación está Víctor. Muchas gracias. Exacto. Gracias, Víctor. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Windows no puede read la memoria X R01